beber este sediento. Aquí estoy para amarte y adorarte. Por rescatarme de la muerte y por dejarme conocerte. Por la esperanza de un día verte. Aquí estoy para amarte y adorarte. Y a tus pies, y a tus pies, y a tus pies. Tus pies.